Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean ustedes a una edición más de Diálogo Pastoral. Desde Houston, Texas, para todo el mundo, diciendo siempre... Velaz, Jesucristo... Proclamando el día y la hora en que se acerca el Señor. Aunque la Biblia dice que el día y la hora no lo sabemos, pero sí sabemos que los tiempos están cerca. Somos Diálogo Pastoral, muy buenas tardes. Queremos saludar a toda América que nos escucha a través de las diversas radioemisoras hasta donde nosotros llegamos a ustedes. Dios les guarde. Somos Diálogo Pastoral desde Houston, Texas. Bienvenido a América, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y también Centroamérica, Honduras, El Salvador, México y por supuesto los lugares, pueblos aquí en Estados Unidos de América y también a través de la ciudad de Houston. Obviamente también queremos recordarles que a través de KBOH seguimos transmitiendo para todo el mundo en onda corta, en la frecuencia 17775 MHz, en la banda internacional de 16 metros. Somos Diálogo Pastoral. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Al abrir las líneas telefónicas usted podrá participar con nosotros. Y les recordamos el horario de nuestros servicios. Viernes y sábados a las 7:30. Domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Los días martes, por espacio de una hora, nos juntamos a orar. Estas son las actividades semanales aquí en nuestra congregación, nuestra iglesia, en el 9426 de la calle Teléfono. De dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá. El que esté velando lo llevará, a medianoche aparecerá. El que esté dormido... Somos a Diálogo Pastoral. Qué bueno. Nos preparamos, hermanos, y entramos nosotros en la proclamación que tenemos en el día de hoy, la enseñanza, los temas, y comenzando esta semana. Hay dos cosas que a mí en este día, me ha llamado la atención. Bueno, hay tres noticias. Hay una que es muy, muy doméstica y hay otra noticia que es muy internacional. Bueno, la doméstica tiene que ver con esta astronauta de aquí de la NASA que ahorita está detenida, está presa, porque prácticamente a una rival amorosa. Viajó hasta la Florida y ahorita estaba mirando que la tienen acusada de intento de asesinato en primer grado. ¡Wow! Tremendo problema. Pero esa no es la noticia. Aunque hay mucho que decir con respecto a esto. ¿Qué podría hacer que una persona que tenga tan alto prestigio, no todo el mundo puede ser astronauta, viajar al espacio y todo esto, se envuelva en una situación como esta. Hay muchas cosas que se podrían decir de esto, pero esta no es la noticia que quiero discutir con ustedes en el día de hoy. Hay dos noticias que tienen que ver directamente con los temas que nosotros hemos estado trayendo de la venida de Cristo, el Medio Oriente, lo que tiene que ver con el Medio Oriente y el desarrollo de algunos acontecimientos que pueden acalorar realmente esto. Aquí hay un reporte periodístico que tengo en mis manos y esto salió publicado el domingo 4 de febrero del 2007. Salió publicado esto y esto salió publicado en varios periódicos. Este mismo reportaje lo miré en uno de los periódicos que se transmiten o se publican en la China, también en periódicos aquí en Estados Unidos de América, en periódicos británicos. Esto salió publicado. Y es el asesinato del científico nuclear más importante de Irán. Fue asesinado. De todo el mundo, bueno, y también aquí se ha dicho que es la Mossad. La Mossad es la policía secreta de Israel, que parece ser, conforme algunos analistas, ya ha entrado en acción. Y yo vi una entrevista que se hizo en la televisión con el que fuera primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ex primer ministro de Israel, en esta entrevista que se le estaba haciendo el periodista, analizaba con él el peligro que Irán el peligro que era para Israel, el hecho de si Irán pudiese desarrollar armas nucleares. Y yo escuché a Benjamin Netanyahu diciendo en una forma enfática que si Estados Unidos no hacía algo directamente, entonces Israel iba a comenzar a hacer algo directamente. Y yo les dije a ustedes, aquí tengo el reportaje todavía hace varias semanas, de los planes para atacar con armas tácticas nucleares de parte de Israel a los sitios nucleares de Irán, y eso se lo leímos aquí en este mismo programa. Y en la entrevista que yo estaba mirando con Benjamin Netanyahu, él decía en una forma enfática, pusiéramos cuidado ahora, en este año, por ahí, por la primavera. Dice, comenzando la primavera, va a mirar el movimiento israelí. Y ahora, el domingo, salió publicado esto. Y aquí tengo el reportaje que dice, el ganador del premio nuclear iraní, y el científico más importante del desarrollo nuclear iraní, dice, ha muerto en una forma misteriosa, de acuerdo con Radio Farda. Dice está mantenida por el Departamento de Estado para broadcast, para radiar, transmisiones de radio a Irán. Dice, fuentes de inteligencia sugieren que este señor, que no sé cómo se pronuncia aquí, Ardeshir Hassanpour, de 44 años de edad, un físico nuclear, dice, ha sido asesinado por la Mossad de Israel, que es el servicio de seguridad de judío. Hassanpour, dice, trabajaba en la planta de Isfahan, donde el gas de hexafluorido de uranio es producido. Es el gas necesario para enriquecer el uranio en otra planta nuclear llamada la planta de Natanz, que se ha tornado en el foco de concentración de que Irán puede o pudiera desarrollar armas nucleares. De acuerdo con la radio Farda, Irán ha reportado que Hassanpour murió en el mes de enero, pero ellos no dieron la noticia por espacio de 6 días y que la causa es envenenamiento por gas. Dice el reporte iraní, no dijo dónde Hasapur fue envenenado, pero su muerte se ha anunciado en la conferencia de seguridad nuclear. Esta noticia se ha publicado. Y también aquí tengo la otra noticia, que esta otra noticia salió publicado en el periódico de China View. El periódico de China View también publicó otra noticia semejante. Dos noticias aquí tengo en mis manos que confirman lo mismo en fuentes diferentes. Parece ser entonces, si estas noticias son la verdad, que el Servicio de Seguridad Israelí, la Mossad, que es famosísimo, los agentes judíos de la Mossad, ellos son altamente sofisticados, hombres altamente entrenados, y que no se tocan el corazón para eliminar a cualquiera. La Mossad es la agencia de seguridad judía, ha sido creada con el único propósito de salvaguardar la seguridad de Israel. En otras palabras, cualquier amenaza contra el pueblo judío, la Mossad pues obra, y ellos trabajan infiltrándose en el campo de enemigos. A mí me ha tocado leer y estudiar reportes de cómo opera la seguridad de Israel. Y prácticamente ellos, estos hombres, se disfrazan de mujer, se disfrazan, se hacen pasar por árabes, hablan el árabe perfectamente, se hacen pasar por cualquier persona de cualquier país, y hacen su trabajo, hacen eso, asesinando líderes. Yo no sé si usted llegó a, y supo, por ejemplo, cuando la OLP de Yasser Arafat, por allá hace unos años, en los Juegos Olímpicos de Helsinki, me recuerdo, secuestraron la OLP y asesinaron a muchísimos de los atletas judíos que estaban participando en los Juegos de Helsinki. Y pues prácticamente, pasado el tiempo, uno a uno de los fueron identificados a los terroristas, y la Mossad se hizo cargo de ellos. Pues así trabajan ellos. Entonces parece ser, conforme este reportaje, que la Mossad ya está trabajando dentro de Irán, haciendo de lo suyo y dando atentando prácticamente contra los cerebros que están trabajando en la producción de del desarrollo nuclear de Irán. Lo que habría que ver ahora es cómo irá a responder Irán si esta situación sigue. En el día de ayer estaba mirando que salió un reportaje que Irán dijo que diplomáticos de ellos dentro de Irán, soldados iraquíes patrocinados por Estados Unidos, lo habían secuestrado también. En otras palabras, hay algo que se está moviendo seriamente en este punto, en este campo, y nosotros los cristianos con la Biblia en la mano podemos leer y entender los tiempos que estamos viviendo. Yo no sé cómo se irá a desarrollar todo lo pormenor. Una cosa sí yo sé, de que estamos en tiempos espectaculares, y el Señor nos advirtió y nos habló con respecto a esto. La otra noticia que a mí me llama la atención, esta noticia la leí específicamente en el día de hoy, aquí tengo copia en la mano de ella, tiene que ver con Israel, y vemos nosotros que todos los caminos llevan a Jerusalén, y el centro de controversia del mundo parecería que es Israel. Y este reportaje dice que el rey de Jordania, y cito, el King Abdullah II de Jordania, dice, el martes acusó a Israel de una flagrante violación de los tratados de paz, dice, con respecto a construcciones cerca de la mezquita de la mosquita de Alcash, la mezquita de sobre la roca, dice que es el tercer lugar más santo dentro de la religión musulmana. Dice, el monarca condenó profundamente la práctica de prácticamente, porque esto dice, podría menoscabar la construcción o las bases de construcción de la mezquita. Y estaba yo discutiendo con alguien hace un ratito aquí sobre esta noticia, y con la persona que estaba hablando me decía, pero no entiendo qué tiene que ver que Israel construya allí algo con que haya un problema tan serio. Si nosotros miramos en la guerra que Israel le ganó a Jordania, vamos a comenzar desde el principio. Los territorios llamados territorios ocupados, entre comillas, que no son territorios ocupados, nada, eso era de Israel, Judea y Samaria. Bueno, esos territorios al oeste, del oeste, eran territorios que prácticamente, lo que se llama el West Bank, que tampoco es oeste, es el este, pero el West Bank, esos territorios prácticamente estaban en manos de Jordania, que es ahí donde ahorita viven una gran cantidad de palestinos, en manos de Jordania. Jordania tenía el control sobre Jerusalén por muchísimos años, y Jordania había sido designado por la mancomunidad árabe. Jordania era la responsable de guardar los lugares, entre comillas, sagrados de la religión musulmana. Ahora bien, el punto es que en una de esas guerras árabe-israelí, Israel ocupó Jerusalén, le quitó los territorios a Jordania, y luego más adelante Israel anexó Jerusalén, que todavía las Naciones Unidas no lo aceptan, pero Israel anexa Jerusalén. Israel nunca va a devolver Jerusalén. Israel puede negociar cualquier cosa menos Jerusalén. Ahora, el punto nuestro es lo siguiente. Israel, desde que ocupó Jerusalén, todos nosotros sabemos, y usted ha mirado, por ejemplo, en las noticias, que del antiguo templo judío solamente queda una pared, que es la pared, lo que se llama el Muro de los Lamentos, la pared donde los judíos oran, que es ahorita el lugar, entre comillas, más sagrado del pueblo de Israel. Ahorita es lo que queda del templo. Israel ha comenzado a hacer excavaciones, y prácticamente ellos han demostrado y están demostrando que en verdad que el templo judío, el segundo templo, en verdad estaba en ese lugar. Ahora, donde se cree que estaba el lugar santísimo, es donde está construida, sobre la ruina del templo, está construida la mezquita esta, la mezquita sobre la roca, la del Don Dorado. Usted mire en las noticias, ahí está la mezquita esta, que supuestamente es el tercer lugar más sagrado de la religión islámica, y supuestamente donde Mahoma, entre comillas, asciende supuestamente a la gloria. Bueno, mi punto aquí está, que todas estas excavaciones que del lado judío se están haciendo en ese lugar, excavaciones subterráneas, puede dar al traste con la base donde está la mezquita esta. Y esta mezquita, si Israel sigue excavando por ahí cerca, esto se puede caer en cualquier momento. Acuérdese que la Biblia nos habla de la construcción de un tercer templo. Hay un tercer templo que viene, que es el templo donde se sentará el anticristo, que se hará pasar por Mesías, y donde luego los judíos se darán cuenta que ese a quien aceptaron como Mesías no lo era, y que a quien rechazaron como el Mesías, a Jesús de Nazaret, en verdad ese era el Mesías. Y eso lo va a ocurrir, nosotros sabemos, en la gran tribulación. Entonces, hay un plan para el tercer templo. Los judíos van a construir su tercer templo. Esa mezquita que está ahí tiene que desaparecer. Y esto a mí me llama la atención de que ahora el rey de Jordania dice que acusa en una forma fragante a Israel y que esto viola el tratado de paz. ¿Por qué viola el tratado de paz entre Israel y Jordania? Porque en el tratado de paz, según el reportaje noticioso, Israel se había comprometido a aceptar que en otras palabras, se comprometió que Jordania, aunque Jordania no va a reclamar los territorios en disputa que Israel le ocupó, que son los territorios que tienen los palestinos, a Jordania, no obstante, Jordania reconoció a Israel, el derecho a existencia de Israel. Jordania, en el mismo acuerdo, en el mismo tratado, fue designado como guardián de los templos musulmanes y de las iglesias católicas que están en esos lugares. En otras palabras, Jordania es responsable, si se quiere, es el garante de que esos lugares van a quedar allí. Y Jordania ahora acusa a Israel de que esas construcciones pueden dar al traste o poner en peligro esas estructuras. Entonces, estas dos cosas a mí me han llamado la atención en este día. En primer lugar, vemos nosotros la Mossad, la Agencia de Seguridad de Israel, operando y asesinó al aparentemente al científico más grande que tienen ellos, el director del programa nuclear prácticamente de ellos, de los iraníes. No digo que esto parará el desarrollo atómico que Irán tiene, pero lo que estamos mirando es que se está comenzando a orquestar algunas cosas que puedan resultar interesantes mirarla en los próximos meses. Aparentemente Estados Unidos se mira como que no está haciendo nada, pero por debajo esto es un volcán que está trabajando. Y usted podrá darse cuenta que sí, esta gente están en actividades para ver cómo detienen a Irán. Una cosa yo le digo a usted, si Estados Unidos falla en el Medio Oriente y que Estados Unidos no prevalezca en el Medio Oriente, esto será prácticamente el comienzo del fin. Porque ahí se va entre los mismos árabes, vemos el odio entre los chiitas y los sunitas, esos dos grupos son árabes, musulmanes, uno con otro, se odian a muerte entre ellos mismos. Y vemos nosotros el dominio geopolítico que Irán quiere tener, con lo cual, si Irán toma dominio de eso, con el arma del petróleo en la mano, Si Estados Unidos se va, tendrá que volver luego peor todavía, una guerra peor todavía por asunto de petróleo. Entonces, porque aquí el galón de gasolina se pondría cerca de $10 si Estados Unidos tiene que salir de ahí. Ese es el panorama que se está mirando. Y estas dos noticias a mí me llamaron la atención tremendamente, de que hay movimiento, en primer lugar en el campo espiritual. Israel está trabajando para ver de qué manera puede llegar a restaurar su tercer templo. Y la Biblia nos habla, aquí nos mete directamente dentro del campo profético, la Biblia nos habla de Israel construyendo su tercer templo. Y vemos nosotros, por el otro lado, en una forma más inmediata, los movimientos que Israel está haciendo ante la gran amenaza contra su propia existencia que afrenta frente a la República Islámica de Irán. Entonces, hermanos míos, esto es un punto más para que usted y yo, pues, abramos los ojos, estemos alerta, porque esto una vez más nos habla de que el tiempo está cerca. Mateo capítulo 24, versículo 32 dice, mira la higuera es Israel. Mira la higuera, cuando sus hojas brotan, es que el verano está cerca. Vamos a ver a Israel, todo el movimiento de Israel. Israel es el paso profético, es el reloj de Dios. Y por lo que nosotros estamos mirando, el reloj está a punto de marcar las 12 y la alarma está a punto de sonar. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido 713-991-5760. Abro las líneas en este momento y comenzamos a dialogar. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Su pregunta es bienvenida sobre el tema o sobre cualquier situación o tema que edifique su vida y la vida de la audiencia. Usted puede llamarnos 713-991-5760. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bendiciones, pastor. Amén. Solamente una pregunta, comentario. Con respecto a la guerra que tenemos ahorita, por ejemplo, en los Estados Unidos en Irak, que ¿hay algo que ver en esto? ¿Estados Unidos debe retirar tropas? ¿Qué hacer en este caso? Mire, yo le voy a contestar en el campo político, hablando en una forma neta, político, desapasionadamente, sin meterlo espiritual. Yo sé qué es lo que Estados Unidos está tratando de hacer. Por ejemplo, Estados Unidos, por la razón que haya entrado, hay algunas personas que han percibido y percibieron la amenaza que Irán, la guerra aquí no es Irak necesariamente. La guerra aquí, el punto aquí es Irán. Irán está en guerra con los Estados Unidos desde el año de 1979. Por ejemplo, Irán secuestró a los diplomáticos norteamericanos cuando el gobierno de Jimmy Carter. Luego de eso, con Reagan, porque le tenían miedo a Reagan, soltaron a los diplomáticos. Pero luego de eso, cuando la guerra en el Líbano, yo no sé si usted se recuerda, que el grupo Hezbollah bombardeó las barracas donde estaban durmiendo los soldados americanos y mataron 300 y tantos soldados americanos. Luego de esto, nosotros miramos atentados terroristas por muchísimas partes, y todo esto tiene la marca de, y la firma de Irán. Irán, por ejemplo, tiene a Hezbollah, y Hezbollah está aquí en Estados Unidos. Vi reportajes sobre Hezbollah aquí en Estados Unidos, células aquí esperando orden para comenzar a hacer el mismo desorden que están haciendo por allá. Exacto. Entonces, prácticamente los políticos aquí han dicho, se han dado cuenta, si no metemos la influencia norteamericana, aquí va a haber un problema. El objetivo de Irán no meramente es hacer bombas atómicas, sino dominar todo el Medio Oriente. Y hacer como ellos a todos los pueblos árabes y dominar el petróleo. Dominando el petróleo de todo el Medio Oriente y dominando todos los países árabes, entonces ellos estarán en posición de doblegar con crisis económica y situaciones fuertes a todo el mundo civilizado. Entonces, prácticamente es esto lo que se está tratando de evitar. Entonces, en Afganistán, Estados Unidos entró en Afganistán, y estando en Afganistán tiene en jaque a Pakistán, a India, Afganistán, y Afganistán hace frontera con Irán. Ahora bien, estando en Irak, Estados Unidos entonces está al lado de Siria, por un lado, hacia el oeste, y hacia el este, Irak hace frontera con Irán, y hacia el sur hace frontera con Arabia Saudita. En otras palabras, Estados Unidos tiene dos bases estratégicas ahorita, con los soldados que tiene allí, y ellos no son tontos para no darse cuenta. Entonces, si Estados Unidos se sale de ahí, pierde saliendo de allí, entonces Irán se engrandece y las consecuencias serían desastrosas. Exacto. Hermano Erwin, solo por imaginar, por ejemplo, que no vale, valga la redundancia, la imaginación no nos lleva a nada a veces, pero ¿usted cree que entonces las autoridades de del país donde nosotros actualmente vivimos tendrán algún tipo de información, consejería de toda esta, de este campo espiritual, y tenga algún lugar en las decisiones que ellos están tomando de no retirar tropas? Es muy difícil de decirlo, porque si alguien tiene algún tipo de conocimiento espiritual, va a tratar de guardarlo para que la gente no diga que se tomó decisión espiritual, que se tomaron decisiones políticas por asuntos espirituales, porque eso sería, en la forma de pensar de la gente que no cree en Dios, desastroso. Exacto. Entonces sería muy difícil decir, yo estoy analizando, fuera de lo espiritual, analizando la razón política por la cual se puede hacer semejante cosa, y lo que acabo de decirle. Exacto, exacto. Ahora, yo sí le voy a decir ahora a nivel espiritual, si Estados Unidos tiene que salir de allí, prepárese, que la venida de Cristo está, ahí va a ser armar un desorden que solamente Cristo, cuando venga, lo va a resolver. Ahora, si Estados Unidos gana y logran lo que ellos quieren lograr, entonces podríamos decir que Cristo no viene tan pronto. Entonces vamos a observar y vamos a ver qué va a pasar. Exacto. Bendiciones, hermano Erwin de León. Tiempo para alguien más. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, mi hermano. Adelante. Dios me le bendiga. Amén. Lo voy a oír por teléfono porque es que estoy en una zona donde se mete el de los cinco deseos y no me dejo escuchar bien. Ay, hermano, bueno, pues deja esos deseos y dígame qué quiere. Mire, es que yo enseño también la palabra, ¿verdad? Oye, ¿y por qué no cambia a la 1460 entonces? Que es la misma radio, aleluya. Oh, ok, mi hermano. Y ahí no se le meten los deseos. Ah, bueno. Okay, adelante. Bueno, entonces, mire, yo enseño, y yo siempre he enseñado, sé que está el tema ahorita de lo del Medio Oriente. Ajá. Pero yo siempre, ayer quise hablar con usted, pero usted predicó nada más. No, ayer yo no estaba. Entonces, aquí. Yo siempre enseño que David, cuando transportó el arca a Jerusalén, él no tenía conocimiento porque Saúl no lo había dejado. Todo el reinado de Saúl no se adoraba al Señor y el arca estaba escondida. Pero yo vi en la radio a alguien que dijo que los dos hombres que murieron se los achacan a David porque David conocía la palabra y sabía que no se... No, pobrecito David. Mire, el mismo sorprendido, y escúcheme por teléfono, el mismo sorprendido fue el mero David, fue el sorprendido, porque incluso David le reclamó a Dios, como, oye, estoy tratando de hacer algo contigo y mata a la gente, ¿qué pasa, Jehová? Y vemos nosotros que, y si analizamos bien la Biblia, que luego, después de escudriñar las Escrituras, fue que se dieron cuenta del error, de que eran los hijos de Coat que tenían que llevar sobre su hombro el arca, no en una carreta tirada por bueyes. Amén. Entonces David, ese peso David no lo sabía. Entonces, hermano, yo estoy enseñando bien la palabra. Yo creo que sí. Bueno, Dios le bendiga, varón. Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, no había nadie. Ok, 713-991-5760. Velad, él ya no tardará con poder y gloria. Una más, buenas tardes. Buenas tardes, hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Hermano pastor, una preguntita. En el Antiguo Testamento aparece algo que dé una señal o un clue de que el Señor Jesucristo sería Dios, que los judíos no creen que el Mesías sea Dios. En el Antiguo Testamento, bueno, adiós, en Isaías 53, en Isaías 53, cuando habla... Y ahí en Isaías 53 se está hablando del Mesías. Emmanuel, el nombre Emmanuel también. Emmanuel significa Dios con nosotros. Y será llamado su nombre admirable, Padre Eterno, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe de Paz. Dios Fuerte. Dios Fuerte. Entonces, sí. Ahí se habla de la divinidad de Cristo. Claro. ¿Ok? Sí, señor, gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada, no había nadie. 713-991-5760. Línea libre, llamada. Adelante. Hello. Hello. Adelante, bájele al radio. Es que voy manejando, pastor. Permítame un momentito. Mire, mi pregunta es, tengo yo varios años de estar yendo a la iglesia donde asisto. ¿por qué el pastor no, los pastores que han habido en nuestra iglesia, por qué no nos han enseñado de la manera que usted enseña? Esa yo no se la tan importante. Eso yo no se lo puedo responder, hermana, porque no estoy dentro de la mente del pastor suyo. Yo sí sé que lo que yo enseño hay que enseñarlo, eso sí sé. Yo lo sé, y yo lo entiendo, porque de alguna manera Dios lo está usando para que nos hable de esa manera. Claro que sí. Ahora yo le voy a decir, y no quiero juzgar al pastor suyo ni a nadie, ¿verdad? Pero yo le voy a decir algo. Uh-huh. El asunto es que la iglesia cristiana está dividida en 20 pedacitos. Por ejemplo, hay algunas denominaciones uh-huh. que enseñan no creen en la venida de Cristo, literalmente. Uh-huh. Hay otras denominaciones que creen que Cristo vino a través de la iglesia, uh-huh. Punto y se acabó. Hay otras denominaciones que no creen en el levantamiento de la iglesia, que la iglesia se va. Hay otras que creen que van a recibir a Cristo aquí sin irse para ninguna parte. En otras palabras, yo no sé cuál de estas cosas el pastor suyo cree. Y hay un grupo que son los amilenialistas. Son gente que no creen, que son que prácticamente preteristas, viven en el pasado, que piensan que Apocalipsis es símbolo y que el libro de Apocalipsis, piensan algunos, se cumplió cuando Antíoco Epífanes y algunos de estos personajes, con la división del imperio de Alejandro el Grande, y Roma, que se levantó como imperio, pues dominó a Israel. Y ahí para ello termina. Entonces, no tienen capacidad para explicar las cosas que están pasando porque no la creen. Entonces, yo no sé si su pastor anda en eso, pero yo conozco muchas denominaciones y movimientos que eso es lo que le pasa. Usted de ese tipo de gente nunca oirá un mensaje sobre el infierno, sobre arrepentimiento. Nunca va a oír nada de eso, absolutamente, porque sencillamente están en otro sistema. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias, pastor, y que el Señor me lo bendiga, y gracias por enseñarnos la verdad, que es lo que Cristo quiere, que el Señor me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Una vez a mí me invitaron a predicar a una iglesia, se quedó esa iglesia sin pastor, y como por 6 meses, cada domingo yo iba a predicar en la mañana. Y yo recuerdo que esa iglesia tenía 70 años de existencia, y el primer mensaje sobre el infierno que se predicó en 70 años, allí lo prediqué yo. Eso me dijeron los ancianos de ese lugar. Hermano, llamada por aquí. Buenas tardes. Gracias, hermano, por pedirme llamada. Mire, el tema que usted tiene ahorita, en realidad yo creo que lo que va a pasar si Estados Unidos manda a hacer las tropas es lo que usted está diciendo, que va a pasar un caos. Uh-huh. Yo tengo unos amigos que son de allá del Medio Oriente, de Palestina, y ellos son cristianos, pero cuando fue el problema que hubo hace poquitillo de la destrucción que hubo con Israel, ajá, ellos estaban enojados con los israelitas porque como ellos tienen familias allá, ajá, entonces le digo, hey, no te enojes, le digo, porque tú sabes qué es lo que va a pasar y nadie lo va a poder sostener. Eso sí es cierto, pero usted sabe, el sentimiento a veces va más que la razón, y a veces el sentimiento va más que la fe de mucha gente. Ajá. Amén. Gracias, mi hermano, por su comentario. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada, no había nadie por aquí. Ok. Línea libre 713-991-5760. Y no se me desespere. Yo lo pongo en hold y yo lo saco al aire a su tiempo. Buenas tardes, Dios le bendiga. Bueno, Ervin, Dios le bendiga. Amén. Alegra la noticia, hermano, porque el Señor viene pronto, y a la misma vez entristece, porque leyendo el Apocalipsis, son cosas terribles que viene a la humanidad, hermano. Al siendo llamado a las personas, al venir al Señor, a coger del árbol de la vida. Ajá. Y de verdad, está tremendo, nos vamos, hermano, pero también pensando en la familia. Bueno, hay que darle testimonio a la familia, orar por ellos y tratar de testificarle. Bueno, gracias, mi hermano, por su comentario. Dios me lo bendiga mucho. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Adelante. Es que yo estaba leyendo en una revista unas profecías, estaban ahí. Decía que antes de septiembre se iba a cumplir las profecías de Daniel. Bueno, cuidado con las revistas y la gente que anda poniendo fecha a cosas, porque siempre que anda poniendo fecha queda mal. cuidado con eso, que se va a cumplir tal cosa en tal fecha, que tal cosa viene, hay, que Cristo viene. ¿Cuántas veces no han puesto fecha a la venida de Cristo y se han quedado esperando? Entonces hay que sabemos que estamos cerca, pero el día y la hora nadie lo sabe. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hello. Sí, Dios lo bendiga, pastor. Amén, adelante. Sí, quería que usted me diera la dirección de su iglesia, por favor. Yo sé que es la Telephone Row. Sí, 9426 Telephone, detrás del Hobby Airport, entre la Airport Boulevard y la Alameda Genoa, entre esas dos calles. 2426. 9426. 26. Uh-huh. Ok, de la Telephone Row. Sí, Dios le, Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Hello. Esta línea se cortó aquí. Ok. Síganos llamando, 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Bienaventurados los que les sirvieron. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Solamente estaba llamando para que me mandaran por correo, por favor, si era posible. ¿Ese escrito que usted tiene acerca del matrimonio? Ok, no me cuelgue, por favor, ¿ok? Gracias. Línea 3, please. A ver si la, le contestan. Ya le están contestando. Voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor. El Señor le bendiga. Una preguntita. A lo mejor estoy un poquito salida del tema, pero siempre mi esposo me pregunta que en qué parte de la Biblia dice dónde estuvo a Jesucristo desde los 13 años a los 30, a los 30 o 30. La Biblia... Para mala noticia de su esposo, la Biblia no dice. Y si no dice, desde los 12 años, Jesús desaparece a los 2 años y aparece a los 12. Solamente nos dice que fue a Nazaret. Después que Jesús nace, a los 2 años se lo llevan a Egipto. Cuando muere Herodes, no nos dice la edad, pero cuando muere Herodes, entonces, dice la Biblia, por el mismo ángel le dice que se regrese a Nazaret. Luego vemos que Jesús aparece a los 12 años en el templo con María, cuando se pierde en el templo y está hablando con los doctores de la ley. Y luego no nos habla de más nada hasta los 30 años, cuando aparece para ser bautizado por Juan y comenzar el ministerio. Ok, hermano. Okay, así que todo el que diga cualquier otra cosa está inventando. Sí, amén, hermano, porque tantas cosas que están pasando de los historiadores y todo eso, le digo yo a mi esposo. Que tengan cuidado con ciertos canales de televisión, que hay gente que ponen cosas ahí sencillamente para estar criticando, pero sin una base bíblica, ¿ok? Amén, mi hermano, bueno, Señor le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Le bendiga, hermano. Amén. Hermano, quería hacerle una pregunta médica. ¿Ok? Es que quería preguntarle, fíjese, que cuando me levanto en las mañanas, cuando me voy a trabajar, me levanto y no soporto el peso de mi cuerpo en los calcañales. Me duelen demasiado en los dos pies y luego se me subía la pierna. Y quisiera saber. Hay que, a eso tiene usted que ir a checarse. Obviamente hay que checarse, hay que hacer un examen físico a nivel general. Por teléfono es muy difícil decirle a una persona, ah, puede ser esto, puede ser aquello. Tiene que checarse. ¿Ok? Bueno, puede ser muchísimas cosas. ¿Eh? Para que un buen médico, haciendo un buen examen médico, haciendo la batería de análisis que se necesita, puede descubrirle lo que está pasando. Si es un asunto muscular, si es un asunto de circulación, si es un asunto neurológico, si, qué sé yo, hay que checar eso. ¿Ok? Dios le bendiga a usted. Si tenga pies planos, todo eso hay que checarlo. 713-991-5760. Síganos llamando. Cuando menos pensé, el ángel lo ha dicho. Y se cumplirá, bienaventurados. 10 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios lo bendiga. Amén. Yo nomás tengo una simple pregunta, hermano. ¿Qué pasa con la gente que se dice que van a la iglesia, son cristianos, o que son seguidores del Señor, pero después les pasa una desgracia o algo por decir así, y reniegan del Señor, reniegan de Dios? Bueno, lo que pasa con esa persona es que no había llegado al convencimiento, en verdad. Uh-huh. Hay gente que están en la iglesia, sí, a algunos se le ha enseñado que Dios es como el abuelito que tiene que darle todo, como tenerlo en una burbuja, en una fantasía. Sí. Y muchas veces no se le ha enseñado a la gente que en este camino se sufre. Sí. Vemos nosotros que en la Biblia la gran mayoría de la gente ungida por Dios fueron gente que sufrieron mucho. Elías, tuvimos el caso de David, sí. Tenemos el caso de Jacob. Cuando Jacob fue ungido, sí. A la edad de ciento y tantos años, cuando estaba en Egipto, que ya casi iba a morir, dijo, mis días han sido pocos y han sido malos, dijo. Entonces, en esta vida hay que sufrir a veces. Ajá. Y hay gente que no está preparado para ello. Jesús dijo que si él, que es el tronco, le pasó todo lo que le pasó, nosotros que somos las ramas, ¿qué nos pasaría? También Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces la gente no está preparada para las aflicciones. En la parábola del sembrador, el Señor nos advierte que mucho por los afanes de esta vida, por la persecución, eso haría que la palabra no cayera en buena tierra. Entonces, ahí es donde está el punto. Hay gente, hermano, que está en la iglesia, pero cuando viene la persecución y las luchas, demuestra que la palabra no ha estado en buena tierra y por eso no permanece. Amén. Ok, eso es lo que les pasa. Ok. O sea, hermano, después de que pasa eso y la gente le pedimos al Señor por ese milagro y nos los da, nos concede ese milagro, sea un trabajo, sea un papel, sea una enfermedad, a los pocos días o meses el Señor le entrega lo que le pedía tanto, después de que ya renegó de él. Bueno, que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negarse a sí mismo y Dios permanece, Dios no se venga de nosotros de esa manera. Dios permanece siendo misericordioso, aunque si la gente sigue renegando y se va del camino del Señor, entonces consecuencias vendrán a su tiempo. Amén. Pero Dios dice que si nosotros somos infieles, Él permanece siendo fiel, dice la Biblia. Amén. Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Amén. Hermano, mire, mi pregunta es esta. Yo le quería preguntar, cuando una persona acepta a Jesucristo en su corazón y es salva y luego se retira del camino de Dios, ¿pierde la salvación de su alma, hermano? Léase Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos 10, 38. Ahí está la respuesta. Ok, gracias, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Adelante. Una pregunta, ¿inmoralidad sexual y adulterio es lo mismo o son diferentes? Bueno, el adulterio entra dentro de la inmoralidad sexual, pero no toda la inmoralidad sexual es adulterio. Ok, ¿a qué me refiero? La palabra fornicación es la palabra porneia, del griego, es de donde viene la palabra porno. Ahí entra la pornografía y una serie de aberraciones sexuales que la gente hace. En la palabra el adulterio se le designa específicamente a las personas que son infieles sexualmente con sus cónyuges. Entonces el adulterio entra dentro de la inmoralidad sexual, pero no toda la inmoralidad sexual entra dentro de lo que es adulterio. Ok. Gracias. Dios le bendiga a usted. Muy bien. Ya casi nos vamos. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Cristo viene, es lo que nosotros estamos proclamando, seguimos tratando de edificar a la gente con la palabra, con la advertencia, aclarando los acontecimientos, analizando las situaciones desde todos los puntos de vista, con una base y un enfoque central del Evangelio. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Una preguntita, una de las objeciones que más tiene la gente del mundo para los cristianos es ¿qué pasa con la gente que vive en África o por allá, que no han oído del Evangelio? Bueno, la Biblia es clara. Lo que a usted lo condena es el no conocer a Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 18, se le aplica a la gente que está en África. Dice, el hombre dice puede conocer a Dios por las cosas creadas, pero por su propia capacidad se va a hacer sus imágenes y hacer sus asuntos. Hay lo que se llama en teología la revelación general. A través de la creación usted y yo podemos conocer la existencia de Dios. Cuando conocemos la existencia de Dios, entonces viene la revelación especial, que es ese Dios revelado a través de Cristo para salvarnos. Entonces, la Biblia dice bien claro en el libro de Romanos, la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron están destituidos. Todo el mundo, conozco o no conozca a Dios, ha pecado. El que conoce a Dios a través de Cristo y le acepta, se escapa. Dice, habéis pasado de muerte a vida. Todos nosotros nos perdimos, nos descarriamos, estábamos muertos. Conociendo o no conociendo. No es que alguien va a perderse, es que nacimos y desde que tenemos uso de razón pecamos y nos morimos espiritualmente. Jesús nos ha rescatado de la muerte y del pecado. El que no conoce a Cristo está perdido. O sea que si ellos no conocen a Cristo, entonces van al infierno. Automáticamente están perdidos. Por eso es necesario mandar misioneros. Por eso es necesario predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo, bautízale, enséñale, que guarden todas las cosas. Eso es la gran comisión, exactamente para eso. Ok, gracias. Dios le bendiga. Hello, buenas tardes. Dios le guarde. Bueno, me llama para no hablarme. Ok. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido y se cumplirá. Romanos capítulo 10, por ahí nos habla y nos dice, cómo que el que proclame, el que clamare el nombre de Jesús será salvo. Clamare a Jesucristo será salvo. Dice, pero ¿cómo clamarán a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no se le predica? ¿Y cómo predicarán si no se le envía? Por eso allí dice Romanos, hay que enviarlos para que proclamarle, para que oigan y para que oyendo, proclamen y proclamando, se salven. Ese es el proceso de la salvación. La Biblia es clara con respecto a esto. Muy bien, hermanos, 2 minutos y desaparecemos del panorama. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. Esta es la trompeta que dice, Cristo viene. Y ese es mi hermano Luis Serna, que siempre dice, velad y orad, porque no sabéis el día y la hora cuando el Señor va a venir. Si usted quiere tener al hermano Luis en su iglesia, usted puede invitarle. 713-779-6493 es el número, usted lo puede llamar. Llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, que el Señor le bendiga. Amén. Hermano, yo le tengo una pregunta. Rapidito porque ya me voy. Sí, hermano. Fíjese que el papá de mi cuñado se murió. ¿Y yo qué le puedo contestar? Porque ellos dicen, no, pero su papá no era cristiano. Si no era cristiano, no tiene a Cristo y no se arrepintió, no se le puede decir que es salvo. ¿Ok? Eso de que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, eso no funciona. Sí, porque ellos dicen, bueno, ya está descansando. Bueno, la Biblia dice que el que se muere sin Cristo no está descansando, se está quemando hasta el juicio final para luego seguirse quemando en el infierno. Sí, muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Sí, hermano. 30 segundos. ¿Es malo tener el cuadro ese de la Santa Cena? Pues la Biblia dice no te haga imágenes de cosas ni arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. Y ahí hay, supuestamente hay una imagen de Cristo. Y a Cristo, ¿quién lo miró para pintarlo o tallarlo? Así que quite eso.